Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavedi Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Arratsaldeon guztioi, hau da Navarraren ordua. Hau da Navarrako estatuaren irratsaio bat. Entzuten ari zarete Alavedi Irratian, Órdago Navarra. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta vuestra hora soberanista. Estéis escuchando el órdago que, tras siglos de ocupación, seguimos los navarros lanzando a los estados ocupantes para que abandonen nuestros territorios lo antes posible. Hablamos así porque los argumentos estatalistas así nos obligan. En nuestro vocabulario solo entra la palabra negociación desde el punto de vista de llegar a esa hora en la cual los representantes de nuestro Estado navarro negocien con los estados ocupantes el traspaso de poder de los estados español y francés al pueblo navarro. Luego, el pueblo navarro decidirá el sistema político que como soberano decida. En nuestras negociaciones no entra el reagrupar a los presos en las cárceles de Euskal Herria, que aunque suene muy bonito, significa seguir teniendo nuestros presos en cárceles españolas. Pues no se nos olvide, y parece que la gente no repara en este detalle tan importante, que la cárcel de Basauri, Martutene, Nanclares o Zaballa son cárceles españolas, y los carceleros y las leyes internas son españolas. Nosotros pensamos que el objetivo de que todos los presos y todos los exiliados sean libres y que vuelvan a sus casas solo se puede lograr técnicamente, no hablamos con el corazón, sino aplicando las reglas internacionales, es haciendo política y traducido técnicamente en el pago de las cantidades económicas necesarias para que España y Francia no los devuelvan, lo que se conoce como un canje, presos por dinero. Los movimientos a priori horizontales, apolíticos, populares o comarcales que actualmente luchan por los presos, por muchas acciones que realicen, no conseguirán este objetivo, puesto que sacar a 800 presos de golpe de las cárceles del enemigo solo se puede hacer, y esto solo lo puede hacer, un gobierno propio, un Estado propio y, como dijimos la semana pasada, mediante las negociaciones de nuestro gobierno propio de Navarra. Por lo tanto, pensamos con todos los respetos que la nueva plataforma que este domingo se presentará en el Cursal, de partida nace sin capacidad, ni fuerza, ni violencia suficiente para poder doblegar al enemigo. Es más, pensamos que el resultado será el de siempre, cantidades ingentes de imaginación y esfuerzo personales desperdiciados para chocar de frente contra el muro del enemigo. La única solución para conseguir que este pueblo sobreviva es dirigir todas las fuerzas del país, las de las iniciativas populares, las de todos los colectivos propresos, proeuskera, sociales, solidarios, de investigación, en un único objetivo: conseguir el Estado. Y entonces el problema de los presos podrá tener solución y el euskera estará totalmente normalizado, pues será la lengua de nuestro Estado. Llevamos viendo durante estos 40 últimos años cómo plataforma tras plataforma, movimiento tras movimiento, partido tras partido, son incapaces de conseguir el objetivo de la independencia, y la situación actual así lo demuestra. ¿No será que el enemigo es el primer interesado en que creemos chiringuitos que solo nos hacen desviarnos del objetivo y conseguir divisiones? ¿Por qué, si lo que se pretende es conseguir la independencia, no se habla de Estado, gobierno provisional, elecciones propias, urnas propias? ¿Por qué se les pide al enemigo que sean hombres de Estado y no pedimos a nuestros políticos que sean hombres de Estado y no de partido y recuperen nuestro Estado en vez de seguir trabajando para los extranjeros? Estas son las preguntas a las que responde este programa, con nuestra historia, con nuestra ideología y con el respaldo que nos da nuestro Estado, el Estado de Navarra. Esto es Órdago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Irratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alavedi Irratian. Bienvenidos, amigos, a esta hora navarra y a esta nueva etapa que vamos a realizar después de la marcha de nuestro compañero Raúl, que ha llevado con total profesionalidad el programa desde el mes de julio del pasado año. El que os habla vuelve a la carga con la misma ilusión con la que comenzamos aquel primer órdago, convencidos de que el camino de Navarra es el único que nos puede devolver nuestra soberanía y conseguir que seamos nosotros mismos los que dirijamos nuestro futuro y no dejarlo en manos de la corrupta forma de ser de lo español. En pleno siglo XXI, con la crisis capitalista, una crisis capitalista sin precedentes, por fin se ha despejado, además de las razones históricas y culturales, cuál es la razón más importante por la cual cuanto antes, y repito, cuanto antes, debemos abandonar el barco español que a la fuerza ha llevado a este pueblo durante siglos. Todos estamos notando las consecuencias de la hecatombe de la economía española y todos estamos siendo testigos cómo España nos está llevando hacia el abismo económico. Y si no, que se lo pregunten a los parados, a los miles de obreros navarros y a los funcionarios que están pagando el pato de las miserias y las corruptelas españolas. La pela es la pela, repite los catalanes. Y por fin tenemos un argumento que ni el vasco más español de pro puede defender. La economía española nos arrastra. Con las migajas que supone las autonomías de Euskadi y Navarra, pese a la total dependencia política y económica, los datos económicos no son favorables. ¿Cómo sería nuestro país y nuestra economía en un estado independiente de Navarra? Por supuesto que mejor, mucho mejor. Y volvemos a lanzar otra pregunta para que nuestros oyentes se la planteen. ¿Por qué si el pueblo ya no tiene claro la ruina que supone para este pueblo la dependencia con España y Francia, siguen nuestros políticos empeñados en seguir perteneciendo y participando en las instituciones de un reino extranjero y una república extranjera? Continuamos. Astearen Crónica. Crónica de la semana. Bueno, amigos, pues continuamos el programa de Ordago Navarra de hoy y vamos a esta sección de la Crónica de la Semana que nos viene desde los territorios navarros de Gascuña. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Jalip. Jalip, arratsaldeon. Arratsaldeon, zuei, nola bueno, zarete. Se, ondo, ondo, hemen gaudeia borrokan porrokatzen beti bezala. Bueno, ba, hemen daukazu mikrofona zuretzat. Aurrera, Jalip. Bai. Kronika hasten dut? Aurrera, bai. Bai. Dordoinatik Ebroraino zabaltzen den lurraldea, denok dakigun bezala, horrela nahi nuke behintzat, Antzinaroko baskoak itanuen lurraldea izan zen. Hau da, gure zibilizazioa zabaldu ziren herria, hizkuntza edo antzinako euskalkiak, proto euskara, adituen arabera. Baditugu bost hitz gure lurraldetasun etniko, linguistiko eta historikoa zehazteko. Euskadi, zazpiak bat, Euskal Herria, Baskonia eta Nafarroa. Baldute esanai berbera hitzoiek, hona hemen, Gaskoniako dukerritik ikuspegi apal bat. Euskadi oso laburra izango naiz. Otoi, lagunak. Azaldu iezadazue Euskadi zer den, nik behintzat ez dut ulertzen Xabinoren asmakuntza hori. Euskal Herria, konzeptu argi-argia da, Euska baino argiagoa. Hots, Euskara mintzatzen den Euskualdea da, baina arazo handi bat daukagu konzeptu honekin, hau da, Euskal Herri hori gero eta txikiagoa izan da mendeetan zehar. Zorri gaitzez. Gaur egun tutera, Euskal Herri alda? Uste dut ezetz. Euskara ez delako mintzatua han. Eta hori, aintzin arrotik gutxienez. Dena esateko ez da bat ere ziur Euskara lurralde horren hizkuntza izan denik. Ez da ahaztu behar gaurko Gaztelako lurralde batzuetan, Atarpoekaraino, beste batzuetan Aragoian eta baita Gaskoinan ere euskalkiak mintzatu zirela. Halere, ez dira gaur egungo Euskal Herrian kokatuak. Askotan toponimiak ere erakusten digu noraino heltzen zen Euskal Herria, baina badakigu gutxienez hitz egiten zela Baskonia osoan eta haratago ere. Zazpiak bat, ez da bat etortzen Euskal Herriarekin, baina bi kontzeptu hauek gaur egun maiz nahastuak izaten dira. Niretzat, zazpiak bat hori kontzeptu folklorikoa da. Zazpiak bat da frantsesek eta espainolek gure herriaz duten irudi folklorikoa. Sokatira, ardigazta, abestiak, txapela buruan, pestak, ezperetako, piperra eta bar. Zazpiak bat istek aurkezten dituzten mapa eta kontzeptu guztiak, behin baino gehiagotan buru bustanik gabeak direla iruditzen zait. Pentsatzen dut kontzeptu hori gainditu beharko genukeela. Bizkarrotze, Pabe, Tarba edo Gaskoina, Arragoi eta Herriosa, Burreba, Paliarz eta Ribargoza. Euskal Herritik at geratzen badira orduan tutera, Azagra edo Kaskante, Euskal Herrian kokatzea ez da gauza koherentea. Gaskoina, Nafarroako herribera baino baskoiagoa baita. Zazpiak bat simplifikazio handi bat iruditzen zait, besterik ez. Euskal Herriko abertzale gehienek, makina bat aldiz, tutik ez dakite gure benetako historiari buruz, eta askotan ere, ezer ez jakitea nahiago dutela esango nuke. Iparraldean oso gauza nabarmena dela iziurtatu ahal dizuet. Iparraldeko abertzale hoiek begiak itxita dabiltza eta begiak irekitzen dituztenean arbuio handiz begiratzen diete gaskoiei. Bere iritziz, aturri da muga absoluto bat. Baskonia, oso kontzeptu garbia irutzitzen zaidan beste bat, Baskonia da. Historikoki eda baita kulturalki ere, Akitano Baskoiak bizi ziren lurraldea, antzinarotik aro garaikidera. Gaurko aztarnak nahiko garbiak dira, toponimoak, antzinako akitaniarren antroponimoak edo panteoia adibidez. Gure antzinako zibilizazioa Garona eta Pirinioen artean kokatzen ahal daiteke. Euskaldunak bizi izan ziren antzinaroko Akitanian, Noben Populanian eta Gaskoinian. Baikotasunaren erdigune historikoa da, historia horretik aurrera. Akitania, Noben Populania, Gaskoina dira. Gero, Nafarroa, baina lehen da bizi, ipar handi hori. Ipar Baskoina erori zenean, gure erdigunea Iruñera joan zen. Egoaldean, jende gutxiago bizi zela esan dezakegu, baina iparaldeak bere buru japentasuna eta hizkuntza galdu zituenean, egoaldea gero eta garantzitsuagoa bihurtu zen. Egoera hori, Orreagako gudua ondoren hasi zen, gutxi gora bera. Nafarroa da Baskoniaren alaba nagusia, Iruña Baskoniaren oinordekoa da. Gaurko euskaldunen estatua da, badakigu Gaskoniako dukerria jaburu jabea izan zela, 11. mendera arte. Baina, mende hartatik aurrera, bere buru jabetasun hori galdu zuen, Frantziako zati bat besterik ez izatea arte. Egun urteetako gerra eta gero. Gaskoinaren buru jabetasun aztarna batzuek iraun zuten 17. mendera arte eta desagertu egin ziren Luis 13. Orduan Tomas Urzainkik joenez gero, Nafarroa da Akitano Baskoien estatua, Baskoniaren irudi politikoa, gure helburu politikoa. Nafarroa da gure erdigunea, Bordeletik Atapuerkara eta ekialdeko Kantabriatik Fuxeko herrialdieraino. Gure herri maitea, hots, euskaldunen estatu garantzitsuagoa historia osoan. Nafarroa, naiz eta Baskoniako hondakina izan, Europako erresumetako garantzitsuenetatik bat izan zen. Baina, arazo zentral bat da nortzuk nahi duten euskaldun izan, politikoki, eta nire ustez, gutxi dira hoiek, 7 herrialde klasikoetatik kanpoan. Badaude batzuk behar bada Gaskoinan eta Biernon, behar bada beste batzuk 7 herrialdeko periferiako beste parteetan, Herriosan, Aragoian, baina abertzale sentimendua 7 herrialdeetan askotan zailia, bada eraikitzea, imaginatu zein zaila izango den beste parteetan. Euskara galdu baitute orrai dela mende asko, instituzio politiko autonomorik ez izanik. Niretzat, ona izango litzateke, laket litzaidake, Gaskoniarrek euskaldun identitario eta politiko mugimendua eraikiko balute. Gaskoniarrak euskaldun osoak dira naiz eta hizkuntza galdu. Borondate politikoa da faltatzen den duen gauza, Herriosan edo Aragoian bezalaxe. Herri borondatea da herria, nazionalitatea, nortasuna definitzen duena. Ulertzen dut ere gaurko euskaldunek nahiko lana daukatela 7 bat horrekin eta Gaskoina, Aragoia edo Herriosa kontutan hartuko balituzte, pisu handi-handia izango litzakeela, nahi balute ere. Bai, ja gauza ezinezkoa ematen du, Baskonian zeuden antzinako lurralde periferikoak Euskal Herrian sar daitezen berriro, baina, nor daki? Nahiago dut, Baskonia Nafarroa, Okzitania baino. Jakin ezazue zuek, egoaldeko Baskoiak. Mailu eta ingudiaren artian hartuta gaudela hemen. Mailua, frantziarrak dira, eta ingudia, okzitanistak. Okzitanista horiek, eta baita frantziarrak, eta espainiolak ere, ados daude gure aberria zapaltzeko, beren imperialismoa eta historia ustel-ustela edo faltsua bortxatzeko nahian. Momentu untan Bilbo, Gasteiz, Iruña, Maule, Baiona eta Donostia artean kokatu aldugu Euskal Herria. Hortik kanpo, Euskaldun asko badira, baina erdaldunak dira nagusi. Herri borondatea da garantzitsuena. Baina ateak zabalik utzi beharko genituzke, agian, etorkizunean, beste lurralde hoietako biztanleek proiektu huntan parte har dezaten. Eskerik asko. Agur, Jalip. Estás escuchando Hor dago Navarra. Hor dago Navarra, en Alabedi Irratia. Bueno, y esta canción de que habla sobre el castillo de Amaiur nos da pie a la entrada a una de las secciones más importantes que tenemos en este Hor dago Navarra, que llevamos manteniendo durante tiempo, que es hablar sobre los castillos que defendieron el Reino de Navarra de la mano de nuestro compañero Iñaki Sagredo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Iñaki, arratsaldeón. Pues nada, aquí hemos vuelto otra vez a la pie de cañón y seguimos con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir, bueno, pues ofreciendo a nuestros oyentes esta visión de la historia totalmente desconocida por todos nosotros. Pues nada, adelante. Parece, hoy nos vas a hablar, según nos han comentado, que sobre el castillo de Lizarra Estella. Eso es, eso es. Hablar del castillo de Lizarra es hablar de la defensa más importante del reino, porque de hecho fue el castillo más importante y más estratégico defensivamente hablando, ¿no? La historia, bueno, hay un montón de datos y detalles respecto a su importancia, ¿no? Si hiciéramos un repaso de su historia, pues nos tendríamos que ir al poblado de Lizarra, nos iríamos a épocas protohistóricas, incluso a los tiempos del rey Sancho Garcés I, en el siglo X, cuando conquistó a los musulmanes la población, ¿no? Más adelante, en 1090, ya Sancho Ramírez, sobre el burgo de Lizarra, ya fundó la villa que conocemos en la actualidad, y es en esa fecha pues cuando se fundó el fuero, ¿no? Y la documentación respecto a las fortificaciones pues es bastante amplia, porque es que si nos ponemos a pensar el tamaño que pudo tener Estella en la Edad Media, hablaríamos quizás de unos 1000 habitantes, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en el año 1900, hace cuatro días, tenía 5.700 habitantes. Pues bien, en esta pequeña proporción de habitantes y de superficie, pues existían nada menos que tres castillos defensivos, una muralla que lo protegía, dos iglesias fortaleza que están documentadas y una especie de apéndice en las murallas que se llamaba la atalaya, que podía ser casi prácticamente un castillo. O sea que realmente casi hablamos de cuatro fortalezas, y sin contar con dos iglesias fortalezas que fueron demolidas tras la conquista, ¿no? De los hechos más reseñables, pues podríamos hablar que, aparte que fue la capital de la merindad de Estella, donde residía el merino y donde ejercía las labores de control defensivo de esta parte de la frontera, ¿no? Principal protagonismo tuvo pues en la época del año 1200, en la conquista de lo que es la Navarra Occidental, porque se documenta, y lo documenta además Jiménez de Rada, el cronista español, que Diego López de Haro se refugió en Estella. Es un suceso algo extraño, porque este noble participó en la conquista a favor de Alfonso VIII de Castilla, o a las órdenes del rey castellano para conquistar la Navarra Occidental, y dos años más tarde se protege y se refugia en Lizarra, ¿no? Es un hecho histórico, algo abstracto y oscuro, porque no se sabe realmente qué pasó. Se sabe que en esas fechas, incluso la arqueología lo ha apoyado, que hubo un incendio en Gasteiz, ¿no? En Vitoria-Gasteiz hubo un incendio y que inmediatamente después las tropas castellanas se dirigieron a Lizarra, donde estaba refugiado Diego López de Haro. Posiblemente pudiera ser alguna revuelta de los habitantes de Vitoria-Gasteiz nada más producirse la conquista en el año 1200 hacia el 1202, ¿no? Si nos vamos en fechas, nos iríamos a sucesos armados, ¿no? Pues en la guerra de 1378 ya se documenta que los castellanos intentaron evitar esta ciudad porque era muy importante defensivamente hablando, ¿no? Y seguramente sería imposible conquistarla, como sucedió en la fecha que hemos dicho con anterioridad, en el 1203, que todo el ejército de Alfonso VIII rodeó la ciudad y se tuvo que retirar porque no hubo manera de poder entrar sus tropas a los castillos más importantes, ¿no? Si nos vamos por las fechas, quizás nos tendríamos que ir al 1378 y al 1430, ¿no? Donde este punto sirvió de centro defensivo de todas estas guerras que hubo con Castilla. Y ya se documentamos, nos vamos a las fechas ya, pues, porque es un breve repaso. De 1512 la conquista de la Navarra Occidental, de la Alta Navarra, pues sabemos que fue el castillo que aguantó 3 meses a los ataques de las tropas castellanas, que estaba en el alcaide, estaba el bajo navarro de apellido Zala, pero que tenía hombres tan importantes como el señor San Martín de Baquedano y Jaime Vela de Medrano, ¿no? Defendiendo la fortificación con unos cuantos hombres, llegando al centenar, y los castellanos y españoles, o mejor dicho españoles, se situaban lo que sería en la propia villa, ¿no? Estuvieron aguantando durante meses, y cuando las tropas de liberación, las legitimistas, entraron en octubre por Abella Roncal con la intención de recuperar el reino tras la conquista, sabemos que los estelleses se sublevaron, ¿no? Se sublevaron los habitantes, incluso rechazaron a las tropas españolas, les obligaron a retirarse y tomaron la ciudad con gritos de Navarra, Navarra, Navarra, porque realmente era una rebelión a sabiendas de que el rey navarro se dirigía con la intención de liberar todo el reino por el Valle del Roncal, ¿no? Desgraciadamente, pues esa rebelión duró muy poco porque el ejército castellano, sabiendo de la importancia que tenía la ciudad de Estella y sus defensas, rápidamente movió ficha y con un importante ejército volvió a tener el control de la ciudad, ¿no? Perdonó la vida de los defensores del castillo, quienes se unieron a las tropas legitimistas del rey Juan III de Albrecht, y que luego, pues bueno, el castillo pues siguió su andadura ya como parte defensiva del rey de España, de Carlos I, ¿no?, más adelante. Y por último, sabemos que su demolición data de 1575, realmente prácticamente pues 60 años más tarde que la conquista de Navarra. Fue de los últimos castillos, por no decir el último, que se demolió en esas terribles órdenes de demoliciones de fortalezas navarras, empezadas por el cardenal Cisneros y continuada posteriormente, ¿no? Esas piedras pues aprovecharon para hacer varias construcciones pues religiosas, y en su memoria ha quedado prácticamente en el olvido, ¿no? Le llamaban la Peña de los Castillos hasta hace 4 días en que han empezado a realizarse excavaciones arqueológicas. Y bueno, eso es un poco el resumen, más que resumen, muy resumen de todo lo que es la parte histórica de Lizarra, ¿no? Del castillo de Lizarra, el castillo llamado El Mayor. La verdad es que oyéndote, Iñaki, o sea, si tendríamos en Navarra, cuando seamos independientes, tenemos temas para hacer películas realmente interesantísimas, de grandes heroicidades y grandes batallas y grandes sentimientos, ¿no? O sea, está, según va día a día, nos vas contando más cosas sobre los castillos, vemos, o sea, que son todo episodios de heroicidad, o sea, realmente sí, gente ya resistiendo, ¿no? Resistiendo, fíjate, aguantar 3 meses es un reducto roquero pequeño. Y luego también hay una cierta controversia, ¿no? Se le llama, por desconocimiento, quizás por cabezonería, le llaman a todo el conjunto el castillo de Zalatambor. Y es un pequeño error, porque realmente el castillo de Zalatambor era uno pequeñito que estaba adosado, prácticamente hacía como una torrecilla pues adelantada a lo que era el castillo principal, que todos los documentos, y hay cientos de ellos, le llaman el castillo mayor de Estella, ¿no? Y siempre, pues bueno, se han referido por equivocación pues los profesionales que están haciendo el trabajo arqueológico, como el de Zalatambor, y también el gobierno de Navarra con sus ideas de turismo, ¿no? Pero bueno, cabe reseñar ese detalle, que es importante llamar las cosas por su nombre, porque muchas veces cuando hablas de documentos, de heroicidades y de detalles un poco de nuestra historia, pues queda un poco turbio, pues que pues 500 años más tarde se le denominan a las cosas con un nombre diferente, ¿no? Y realmente el castillo protagonista de todos estos episodios era el llamado Castillo Mayor. Y creo que es de importancia, porque hablamos de una defensa, pero sabemos que incluso el rey de Francia estuvo alojado ahí, invitado por el rey de Navarra, y estuvo documentado que limpiaron las torres, el aljibe, la ermita, la arreglaron por el simple hecho de que iba a pasar una temporada el rey de Francia, ¿no? Es un poco esa especie de relación europea que existía entre el reino de Navarra y las monarquías pues de Francia y de otros países, y como un claro testigo de lo que pudo ser nuestra relación con el mundo medieval si la cosa hubiera continuado pues sin ningún suceso armado, ¿no? Seguramente hubiese sido un estado modelo, en el sentido de que nunca se ha imperado por el belicismo, siempre hemos ido jugando a la defensiva y así nos ha ido, pero realmente dentro de lo que es la etapa medieval ha sido un ejemplo de reino, ¿no? Porque realmente han imperado otras cuestiones, ¿no? No hay otros reinos en que realmente, salvo algunos episodios trágicos, además en Estella, con los judíos, pero siempre han convivido culturas, tanto los francos, judíos y musulmanes en Navarra, y han tenido un cuidado especial, ¿no? Salvo algún episodio pues desgraciado, ¿no? Pero no ha sido así en otras regiones. De hecho, cuando expulsaron a los judíos de España por orden de los reyes católicos, prácticamente o gran parte de ellos se dirigieron a la parte de Baja Navarra, que era realmente la reminiscencia del reino. Y de hecho, en la Bastida de Clarens hay un cementerio que es de los judíos de época medieval, ¿no? O sea, son detalles un poco que nos ayudan a ver cómo realmente había un respeto de cultura, salvo algunos sucesos terribles armados que sí que pasó en algunos momentos determinados, pero que realmente existían unas leyes bajo los fueros y que había un control de todo eso, ¿no? Pues nada, muy interesante como siempre, Iñaki, y nos sigues dejando perplejos de nuestra historia, y ojalá, pues esto que nos estás contando, pues a través de estas ondas y de todas las publicaciones y todo el trabajo que estás haciendo, pues la gente de nuestro pueblo pueda enterarse y pueda saber un poco pues dónde está realmente nuestro pasado y cómo tenemos que cambiar. Pues nada, agradecemos tu presencia como siempre, Iñaki, y bueno, pues esperemos estar contigo próximamente. Muy bien, para cuando queráis. Venga, es que ricasco, ¿eh? Venga, un abrazo. Agur. Agur. Entzuten ari zara, hor dago Navarra. Alabedi irratia. Bueno, y nos vamos a tomar un poquito un descanso de relax y vamos a irnos a la música de uno de nuestros mejores compositores, Benito Lertxundi, un navarro que sabemos de pro, y nos vamos a poner un tema titulado Mirotxak. Aurrera. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren oioan. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren. Eguzki printzek urrez jantzia, gara izmina dara maleia ontzian. Denboretan mirotzen atza, kantaurian itxatzirik den ukatza. Itxas deian argina barrez. Datorkio mirotzari irribarrez, itxas gizon kresatzuak, ozetan minen uretan miro. Órdago Navarra, el Navarro de la Semana. La librería Usolán acogió el pasado lunes la presentación oficial de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, Xavier Mina, una entidad que, según explicó Tomás Urzenki, uno de los fundadores, nace obligada porque todos los que la integramos somos historiadores y nos hemos encontrado con una gran dificultad a la hora de investigar y difundir con normalidad a nuestros conciudadanos la historia de Navarra. En la puesta de largo también estuvieron presentes los socios Pello Guerra, Roldán Jimeno, Álvaro Adot, Aitor Pescador y Esteban Achustegui. Todos ellos dieron buena cuenta tanto de sus objetivos como de los proyectos y actividades que han realizado y que van a realizar. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio organizarán un congreso sobre la conquista de Navarra y la reforma del 1512-1610. Y para hablarnos de esta sociedad, pues tenemos al otro lado del teléfono pues a Tomás Urzenki Mina. Tomás, arratsaldeon. Nada, agradecerte de nuevo que estés con nosotros y bueno, en principio congratularnos y nos alegramos que hemos visto que bueno, que el movimiento navarro sigue imparable y esta nueva sociedad, pues con el peso histórico que tenéis, la gente que lo conformáis, pues parece que va a ser de nuevo otro, le vamos a dar un revolcón a los historiadores de UPN and Company, ¿no? Sí, bueno, en realidad no constatamos que existe un vacío enorme en el conocimiento de la historia de este país que hay muchísima tarea, ¿no? Entonces, los que componemos esta nueva asociación, pues ya llevamos bastante tiempo investigando y publicando, pero bueno, veíamos la necesidad de agruparnos y de aunar fuerzas para poder investigar con más y sobre todo también difundir para que la sociedad conozca su historia. Esta sociedad, la realidad es que desconoce en gran medida su propia historia y le han infundido pues una historia que no es la suya. Entonces, verdaderamente es muy muy urgente, ¿no? Esa labor de divulgación y de de difusión del conocimiento de los hechos históricos. Y más en concreto, bueno, pues este año, que será el 500 aniversario de la invasión castellana de 1512, que pues es un momento trascendental para recordar que este país fue conquistado en diferentes fases y que sigue conquistado, y también se le conquista todos los días. O sea, eso es importante tenerlo presente. No, la conquista no es algo que empiece en un momento determinado, como les gusta sostener a los que ostentan el poder en estos momentos, diciendo, bueno, pues ya ahora ya reconocen que en 1512 se produjo una conquista, pero que solo duró dos meses. ¿Cómo dos meses? O sea, puede ser una de los inicios de las fases, la conquista duró, el aspecto bélico duró muchísimos años, y la conquista, pues, en diferentes formas, tanto bélicas como económicas, culturales, educativas, pues eso no ha cesado, ¿eh? Esta sociedad es una sociedad viva porque todavía es consciente de que tuvo una libertad, su propio Estado, su propio sistema jurídico, su propia organización, reconocida por el resto de los Estados europeos. Navarra era un Estado europeo moderno en el pleno siglo XVI, y se ha tratado de ocultar, de negar esa realidad. Realidad que insisto, pues trae como consecuencia la situación que se padece hoy en día. O sea, hoy en día es algo que deriva de hechos históricos concatenados que se han ido originando y que pues han impedido que esta sociedad se desarrolle con naturalidad y continúe de forma, desgraciadamente, subordinada a sus conquistadores. Sí, bueno, por ejemplo, nos suelen achacar a nosotros, a los que estamos detrás del movimiento navarro por la recuperación del Estado, que somos unos especies de revisionistas, que para qué mirar la historia, que eso pasó, que yo reyes no quiero verlo ni al MUS, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es evidente, que las razones históricas españolas están al día de hoy, vamos, totalmente vigentes. Sí, bueno, las justificaciones que ellos buscaron a posteriori de la conquista eran realmente absurdas e insostenibles, ¿no? Pero no les importa, porque ellos desde el presente pretenden ir hacia el pasado justificando el pasado con el presente, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, esto, aquí estamos, luego parece que siempre quieren hacer ver que siempre ha sido así. Evidentemente no, no, porque ahí está la documentación histórica, ahí está la historia no solamente de nuestro país, sino de los demás países europeos que, con referencia al nuestro, que reconocen constantemente esa existencia internacional de Navarra como Estado de los Vascos y durante muchísimos siglos, ¿no? Y sin solución de continuidad, tanto como sujeto activo de esas relaciones internacionales en esa historia de Navarra, como sujeto pasivo después de las conquistas y en una situación absolutamente dominada hasta hoy. Entonces es un continuo que no es que estemos mirando a un hecho antiguo o pasado, ¿no? Sino que estamos viendo la realidad, ¿eh? Entonces no se trata de una problemática. Bueno, pues podemos tener un problema cultural, un problema lingüístico, pero eso son consecuencias de una situación general en la que se niega la globalidad de los derechos políticos a esta sociedad porque ha sido una sociedad conquistada. Entonces los temas concretos no pueden magnificarse y sustituir al hecho general, que es la existencia de una sociedad política con su Estado, con su reconocimiento internacional. O sea, en nuestro caso, pues es muy parecido al de Escocia, ¿no? Hace poco un escritor y historiador inglés, pues hace 12 o 13 años, decía que las dos naciones europeas dormidas, Escocia y Navarra, puede que algún día despierten. Bueno, Escocia parece que sí que lo está haciendo. Ya en hace 2 o 3 años todavía pues se la consideraba dormida. Bueno, nuestro caso pues es muy semejante, ¿no? Así lo ven otras naciones, otros historiadores pertenecientes a otros estados europeos, y por eso Navarra realmente está ahí. O sea, no es que es una realidad objetiva, es un sujeto histórico, nacional. Es algo que existe. O sea, es algo que existe y que no es preciso inventar. O sea, es nuestra realidad histórica que encierra y protege realmente a la sociedad, a nuestra sociedad, con todos sus derechos. Por eso, cuando defendemos cualquier derecho particular, realmente tenemos que ver que su protección, su garantía está precisamente en la soberanía del conjunto del Estado propio. La sociedad esta que presentasteis el lunes, comentabais en la presentación, como que tenéis como dos frentes o dos caballos de batalla. Uno, por un lado, todos, digamos, los navarros españolicistas que bueno, encabeza UPN y La Barcina, etcétera. Pero luego, por otro lado, también están, digamos, las tesis que vienen de Sabino Arana, de Saspiat Bat, que también han dejado totalmente, bueno, aparte a Navarra, y bueno, con esa frase muy conocida de que Nafarra es Euskadidá, ¿no? Vosotros pretendéis, claro, evidentemente, intentar que todos estos dos frentes, pues no sé, conozcan, o qué objetivos más o menos tenéis planteados. Sí, bueno, esas dos tendencias o actitudes, una que es la de los que efectuaron la conquista, ¿no? En realidad, pues España y Francia efectuaron la conquista sobre Navarra y se la dividieron y la partieron, la fracturaron en territorios que ahora se llaman herrialdes o provincias, pero esa división se debe a las conquistas, a las fases de en épocas en las que se fueron produciendo esas invasiones, conquistas. Entonces el nacionalismo español y francés que influyen directamente en el sistema educativo y mediático son los que tienen una actitud de negación, de ocultación de la realidad histórica de Navarra y de todos sus ciudadanos. Y por otro lado, lo grave es que también desde un movimiento, desde actitudes que buscan o por lo menos lo declaran la libertad nacional, sin embargo, se quedan en planteamientos muy muy cortos, ¿no? En una reivindicación exclusivamente de las provincias que ya existen, como digo, como consecuencia de la conquista y la partición, el Saspiabat, cuando la Navarra osoa conquistada es más amplia que el propio Saspiabat, y además ignorando lo grave, lo más grave, ignorando esa realidad nacional con una territorialidad definida, de una unidad política nacional. Y bueno, la existencia de una sociedad también diferenciada y única, ¿no? Entonces, eso no se ve y solo se queda en un aspecto lingüístico exclusivamente, cuando a la lengua no se le puede cargar con la necesidad de los derechos políticos y de la soberanía, sino que es precisamente al revés. Los derechos políticos y la soberanía de la nación son los que garantizan a los derechos lingüísticos, o sea, que son los que necesitan que existan los derechos lingüísticos. O sea, decir con esto que los derechos políticos no provienen de los derechos lingüísticos, sino que es más bien los derechos lingüísticos se les reconoce a los hablantes de nuestra sociedad, que a los ciudadanos de este país que tienen y que tienen derecho a hablar la lengua nacional, pero eso es hay que situarlo todo en ese contexto. O sea, no creo que es importante tenerlo muy claro, no confundir la sociedad política nacional con una comunidad lingüística, que es la más importante, la euskera. que es la comunidad lingüística propia, pero hay que conocer esos dos aspectos, esos dos factores, porque son los que nos producen precisamente esa seguridad, tanto interna para poder entender nuestra situación actual y pasada y futura, y luego también poder reivindicar en el contexto más acertado los derechos lingüísticos dentro precisamente del sistema constitucional y del sistema propio de nacional, no confundiendo pues los niveles ni las jerarquías, y menos olvidando que este país pues ha sido conquistado, o sea, eso, y que sus derechos son la recuperación de las libertades, la desconquista, es un tema pendiente, y esta sociedad, que es una sociedad viva, pues busca la liberación, busca el reconocimiento de su soberanía, tanto individual como colectiva, o sea, es de los ciudadanos, y que tienen esa diferencia, diferencia con respecto a las otras sociedades, a la sociedad francesa o a la sociedad española, aunque todas ellas forman parte de una ciudadanía europea, ¿no? Compartiendo una cultura común y unas instituciones que también muy multiseculares. Pero claro, lo que Europa no puede consentir ni puede entender que existan en su seno sociedades o estados que niegan o anulan a otros, un ejemplo, el caso de la Gran Bretaña, o más bien de Inglaterra, que pretenda negar la existencia de Escocia, ¿no? Pues o de Irlanda o de Gales, ¿no? Pues en el caso en el estado español pasa lo exactamente igual. Navarra es una realidad estatal y política europea, como lo es Escocia. O sea, no hay, en ese sentido no hay ninguna duda ni ninguna diferencia. Bueno, pues Tomás, por supuesto estaríamos horas y horas, y nosotros aconsejamos a todos nuestros oyentes que entren en internet y tecleen Tomás Urzainqui, entren en su página y podrán escuchar conferencias y, bueno, muchas cosas interesantes que siempre saca la palestra. Sí. Pues nada, bueno, desearos... Dime. Sí, tiene la... Xavier Mina, la asociación, Xavier Mina para la defensa, perdón, la asociación Xavier Mina de Estudios Históricos de Navarra tiene una web que es xaviermina.org. xaviermina.org. Perfecto. La web también es precisamente ahí se explica perfectamente lo que es la asociación, las actividades que ha hecho y las actividades que pretende hacer durante este año, los objetivos, algunas de las personas que lo forman, los apoyos que ha tenido, y bueno, yo creo que se, de todos modos, no me ha dado tiempo de explicar el congreso que va a haber por supuesto, ya sabes que este año que va a ser importante, como bien has dicho, del 30 de mayo al 2 de junio, y además que se iniciará con la proyección de una película importante que se hizo el año pasado en Alemania sobre la vida del rey de Navarra, Enrique III, que es el primer estado que proclamó la libertad de conciencia, rey de Navarra y de Francia, y que murió asesinado en 1610 cuando se iba a poner al mando de sus tropas para liberar Pamplona también. Muy bien. O sea que en realidad la conquista de Navarra no termina en 1512. Ya. Bueno, pues nada, haremos buena cuenta de todo este congreso, por supuesto, y nada, esperamos estar de nuevo contigo, Tomás Urzainqui, y desearos muchísima suerte, y bueno, pues congratularnos de que tenemos otro grupo más en Navarra que nace para luchar por la recuperación de nuestro estado. Va, eskerrik asko, Tomás. Venga, eskerrik asko, zuei. Venga, agur, agur. Agur. Entzuten ari zara, Hor dago Navarra, Alabedi Irratia. Bueno, pues nos vamos con la agenda de noticias, de actos y celebraciones que se van a hacer por todo el territorio del Estado de Navarra. Y comenzamos por el día 2 de febrero, este miércoles, organizado por Orreaga Politika... No, perdón, será mañana, hoy es día 1. Orreaga Politikarako Iritzi Taldea organiza una conferencia en la Sala Koldo Mitxelena de San Sebastián a las 7 de la tarde y estará a cargo de Paco Aristi. El título de la conferencia es Tópico Político a Desagillén, deshaciendo los tópicos políticos. También el 2 de febrero, jueves, habrá una, perdón, 2 de febrero, habrá una conferencia en la Escuela Kurtzebarri de Aretxabaleta y organizado por la Plataforma Nafarra Bizirik de 500 años de la conquista y estará nuestro incansable compañero Patxi Abasolo López. Este viernes 3 de febrero también en el Hotel Maisonave de Pamplona la organización Nafarroa Bizirik va a realizar una rueda de prensa hablando pues de la asociación, objetivos, etcétera, etcétera. Y el 15 de febrero miércoles habrá una conferencia en Escoriaza, también organizada por nuestros compañeros, la que intervendrá Fuerez Aoiz, tendrá lugar a las 19 horas en el Museo Ibarraundi. Adine gure hautsumeak, seme alaba maiteak, kabaltzen baduzue gaita, amalargunan maita. Adine gure hautsumeak, seme alaba maitea, kahaltzen baduzue gaita, amalarguna maita. Bueno, amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este órdago de la Nación Navarra. Esperamos haberte contestado a las preguntas que lanzábamos al comenzar. Nuestra historia es implacable y nos demuestra tozudamente que los vascos fuimos un estado independiente llamado Navarra que duró más de 1000 años. Incontestable razón que nos avala para activar de nuevo nuestro estado. Navarra es la razón original del sentimiento independentista de este pueblo, que pese a siglos de ocupación, no ha olvidado sus orígenes y el porqué de sus ansias de libertad. Queremos la libertad porque nos la arrebataron y no vamos a renunciar a ella hasta conseguirla. Es nuestra obligación como seres humanos, luchar por ser libres. El enemigo, por el contrario, sigue permaneciendo en su puesto de opresor e invasor, y aunque lo disfracen de unidad de España o democracia, el papel de los españoles sigue manteniéndose a través de los siglos. Imponer sus leyes, su cultura, lengua y costumbres a los pueblos oprimidos que forman su estado monárquico. En definitiva, el pueblo español tampoco puede abandonar una libertad que niega a los demás y convierte a todos los españoles en cómplices de la ocupación que este pueblo lleva sufriendo durante siglos. Lo triste es que nosotros, los ocupados, también nos convertimos en cómplices de la ocupación extranjera, puesto que con el dinero de nuestros impuestos y nuestros votos financiamos y pagamos las armas de fuego que el enemigo utiliza para tenernos dominados. El concepto Navarra nos hace pensar diferente y ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Dura la realidad que muchos no quieren ver y prefieren mantener sus chiringuitos, eso sí, dentro de España, para luchar por el bien personal y olvidarse del comunal. Navarra es un estado ocupado por Francia y España y los vascos un pueblo que, aunque resiste, está comenzando a entrar en la colonización definitiva. Lo que no han conseguido durante siglos está ocurriendo demasiado deprisa y podemos ver cómo cada vez existen menos independentistas en este pueblo y más acomodados en España. Y si no, que se los pregunten a los diputados vascos que se sientan en el Parlamento de Madrid y a cientos de ciudadanos que, pese a ser independentistas, cuando les hablas del Estado de Navarra y cómo conseguirlo, te contestan con un «eso no se puede hacer». Nosotros hoy hemos llegado hasta aquí, pero volveremos el próximo miércoles con más metralla ideológica e histórica, para intentar que este pueblo coja definitivamente el camino correcto que le lleve a perdurar en la historia. Y esto solo se puede conseguir constituyéndonos como un Estado independiente. Por eso decimos Gora Nafarroa Osoa. Esto ha sido Órdago Navarra. Agur.